el siguiente es un tema que va a hacer Chamarín, ahora que se llama Have Yourself a Merry Little Christmas. Es un villancico de la selección americana. Espero que os guste. Thank you.